Las montañas serán aplanadas y los valles rellenados. Es la metáfora que utiliza el profeta Isaías, retomada por quien escribe hoy el Evangelio, Lucas. Es una imagen que también, además de Isaías, utilizó el profeta Baruch. Es la primera lectura de hoy. Las montañas van a ser aplanadas y los valles rellenados. Una imagen tremenda, imaginémonos una mega obra de construcción de ingenieros destinando meses, años para aplanar montañas y rellenar valles, para trazar una ruta, un camino en la montaña. Es simplemente una imagen para reflejar una gran obra que Dios está por hacer con el pueblo judío. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros, cantábamos o rezábamos en el Salmo. El pueblo de Israel tiene esta conciencia, grandes cosas hizo Él por nosotros. Y por eso entonces la obra, la gran obra expresada con esto de aplanar montañas y rellenar valles, es la repatriación de todos los judíos exilados, desterrados en Babilonia. Un acontecimiento absolutamente inesperado de parte de los judíos, que sin embargo ocurrió. Tantos años de sufrimiento, de esclavitud, décadas de no poder celebrar su fe en su templo, en su lugar, ha culminado. Dios ha hecho grandes cosas por nosotros, dice el texto. Y entonces el evangelista Lucas retoma este texto de Isaías en una... A ver si toman a esa nena de la mano alguno. Lucas toma esta misma imagen en otra coordinada temporal distinta. Ustedes escucharon cómo arranca el Evangelio de hoy, hablando de quién era el emperador en Roma, Tiberio, Poncio Pilato, gobernador de Judea, Herodes era el tetrarca, el rey judío, en Galilea también. Las autoridades religiosas, los sumos sacerdotes, el pontífice, Anás y Caifás. En ese marco es donde comienza a predicar un bautismo de conversión el profeta Juan, recorriendo toda la costa del río Jordán, bautizando a la gente. Un bautismo de conversión, de transformación. Juan tiene la conciencia de que está para preparar los corazones de las personas, porque se viene algo muy importante. Las montañas van a ser aplanadas y las colinas rellenadas. Viene nuestra salvación, tenemos que prepararnos. Y en esas coordinadas históricas, que todos conocemos la connotación que tienen, a ver, recordemos quiénes son estos personajes mencionados por el evangelista. Poncio Pilato, el que lo mandó matar a Jesús. Herodes, el que lo mandó decapitar a Juan Bautista. Anás y Caifás, los autores intelectuales del magnicidio, de la muerte de Cristo, del Mesías. A ver, cuatro personajes nefastos, expresión de tiempos nefastos, violentos. En ese contexto aparece Juan predicando la conversión. En tiempos violentos se puede vivir de un modo distinto. Y ahí está entonces esa gran obra que Dios está por hacer de abajar las montañas y rellenar los valles. Nosotros estamos por celebrar ahora la venida del Mesías, el nacimiento de nuestro Salvador, también en coordenadas históricas muy precisas. Tiempos violentos también, probablemente siempre han sido, quizás sean también en adelante violentos. Pero bueno, nos toca celebrar esta Navidad en un año donde la guerrilla, digamos, de ISIS, del Estado Islámico, ha hecho devastaciones en Europa, como recientemente escuchamos en las noticias, pero también deportando una enorme cantidad de cristianos de Siria. Grandes movimientos de gente que está huyendo hacia Europa, con todo lo que significa ese exilio, esa huida de la muerte en campos de refugiados. tiempos muy difíciles en el norte, tiempos de otro modo difíciles también para nosotros, la famosa grieta que ha enemistado a tantos argentinos, no tanto cortando esa división en sectores sociales o ideológicos, sino aún en el seno de una misma familia. Y entonces, en estos tiempos donde se vive una cierta crispación, quizás para algunos haya habido un alivio en las últimas semanas, para otros se acrecentó el miedo en las últimas semanas, pero claramente la crispación y la tensión está llegando hasta el último instante de la asunción del jueves del nuevo presidente. En este clima nacional, digo, tenso, de pulseadas de poder, en este contexto, no nos es fácil a nosotros tampoco vivir un clima diferente en lo personal. Y entonces, ¿qué significa que las montañas tienen que bajarse y los valles rellenarse? Quizás preguntarnos nosotros cuáles de nuestras actitudes omnipotentes, orgullosas, vanidosas, rígidas, imbancables, cuáles de esas actitudes necesitamos que Dios aplane. Actitudes que necesitan emerger, subir, ser más humilde, ser más paciente, ser más colaborador, tener más capacidad de hablar, de comunicarme, de expresarme. Algo hace falta, en algo tenemos que crecer. Bueno, cada uno puede saber en lo personal, en lo matrimonial, en lo familiar. Es bueno en este tiempo del Adviento descubrir esa salvación de Dios expresada como grandes cosas hizo el Señor por nosotros. ¿Cuáles son las cosas que Dios tiene que hacer en mí o entre nosotros para que podamos experimentar esa salvación? Lo peor que puede ocurrir para nosotros como cristianos es estar celebrando un acontecimiento que no nos toca ni un milímetro. Y para que un acontecimiento salvador nos toque, tenemos que reconocer que necesitamos salvación. Es decir, necesitamos pedir ayuda, superar entonces el orgullo o la terquedad o el encierro, la rigidez, y aprender entonces a charlar nuestros problemas en la pareja, en la familia, en el ámbito de trabajo, charlarlos para que eso que está muy rígido pueda entonces flexibilizarse y dar paso a que Dios pueda salvarnos. Ustedes saben que pasado mañana, el 8, el Día de la Virgen, comienza el año jubilar de la misericordia. El Papa Francisco ha convocado este año jubilar, este año santo, para que los cristianos volvamos a tomar contacto con algo obvio, pero como las cosas obvias a veces se olvidan. Tomar contacto con que Dios es amor, no con que Dios tiene mucho amor. Dios es amor, o sea, Dios es misericordia. Y entonces Dios, que tiene contacto con todo hombre, con todos los hombres, es misericordioso con todos. Y la Iglesia está intentando recuperar para sí misma esta verdad, porque muchos dentro de la Iglesia sienten que para ellos no hay misericordia, que no hay perdón. ¿Cómo puedo estar en la Iglesia sin el perdón del Dios que es misericordia? Bueno, el Papa Francisco ha instituido este año de la misericordia quizás para que la Iglesia entera recupere esta experiencia de que Dios es amor, de que todos estamos siempre sostenidos, acariciados, sanados en nuestras heridas por la misericordia de Dios. Y haciendo esa experiencia, lograr abajar entonces nuestro ego o levantar nuestro bajón por culpas, por desestima de nosotros mismos. Y una de las actitudes que quizás me gustaría compartir con ustedes, que quizás más nos toma en estos últimos tiempos de crispación y enojo en la Argentina, digo, es precisamente la falta de flexibilidad para relacionarnos, para comunicarnos, la falta de misericordia, de paciencia. El Papa dice, el Papa Francisco, ¿no?, en la bula con la cual convoca al Año de la Misericordia, cómo es difícil muchas veces perdonar. Y sin embargo, el perdón es el instrumento puesto en nuestras frágiles manos para alcanzar la serenidad del corazón. Mientras no podamos perdonar, mientras tengamos levantado el dedito de la acusación, esgrimiendo razones, motivos para no perdonar, no alcanzaremos la paz interior, la serenidad, parece decir Francisco. Dejar caer el rencor, la rabia, la violencia y la venganza son condiciones necesarias para vivir felices. Acojamos, dice Francisco, entonces, la exhortación del apóstol Pablo, que en la carta a los Efesios nos dice: no permitan que la noche los sorprenda enojados. Bueno, estos son los tiempos entonces donde necesitamos descubrir nuestro personal estado de crispación, de enojo, de rigidez, de aquí me planto y no me muevo. Porque esto que le reprochamos a los políticos, esta rigidez, esta soberbia, bueno, a lo mejor, y que tanto malestar genera, ¿no?, entre todos en la convivencia social, también es lo que nos ocurre en la vida más casera, más chica, entre nosotros. Y este es el tiempo entonces donde necesitamos que Dios haga obras grandes también en nosotros, abajando ese ego rígido, soberbio, orgulloso, empecinado, o elevando esas actitudes que necesitamos precisamente fortalecer. Bueno, pidamos al Señor entonces que este tiempo de acá cortito hasta la Navidad nos permita hacer un cierto viaje interior a nuestro corazón. Yo sé que a fin de año estamos todos apurados, con muchas obligaciones, con muchos compromisos. Tenemos un fin de semana extra largo, así que sería bueno que además de disfrutar la pileta, la salida, qué sé yo, hoy veía las colas en la Panamericana para ir a descansar con ese estrés de estar 3 horas adentro de un auto en la Panamericana. Bueno, ok, que cada uno disfrute el fin de semana largo como quiera y pueda, pero hagámonos un instante, ¿no?, un ratito para descubrir qué gran obra tiene que hacer Dios conmigo. No con ella, no con él, conmigo en primer lugar. Porque si yo me replanteo un poco mi vida, podré estar en condiciones de celebrar personalmente la Navidad, que Jesús viene a salvarme, y entonces podré charlar con lo del otro. A ver, ¿y vos qué replanteo te hiciste? Bueno, pidamos entonces esta actitud de predisponer. Este será nuestro bautismo de conversión, ¿no? Nuestro Adviento es nuestro bautismo de conversión, y cuando llegue el Mesías experimentaremos la alegría de su salvación.